Si eres fanático de los deportes, ponte cómodo, ya que durante la próxima hora quedarás al tanto de todo lo que ocurrió en materia deportiva y de lo que viene para este fin de semana. Desde este momento escuchas Versus, con la conducción de Diego Espinosa y Pablo Ramos. Buenas tardes, amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Versus. Este es uno de los últimos programas del año, ya que ya nos estamos despidiendo del año. Llega fin de año, las vacaciones, muy queridas por mis amigos Pablo Ramos y Felipe Sasso. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo, qué bueno que estás muy bien. ¿Cómo estás tú, Felipe? ¿Todo bien? También, Diego, sí, muy muy bien. También me alegra que Pablo esté bien, significa que va a ser un programa muy bueno. ¿Y tú cómo estás? Nadie te ha preguntado cómo estás tú. Muy bien, Pablo. O sea, Felipe. Pablo Sasso. Yo estoy bien para la formalidad, ¿sí? No, porque a esta altura del año estamos todos estresados. Sí, ¿no? Pero es un verdadero agrado hacer un programa como Versus. Sí, siempre un agrado. Además que hay bastantes noticias muy importantes sobre el deporte nacional, hay Champions, Sudamericana, Playoff. Vamos de inmediato con ella, entonces. Vamos de inmediato con los titulares. Hoy finaliza la segunda jornada del Master de Londres. Hablaremos sobre el tejido de la red de apuestas que sacude al fútbol europeo. El Barcelona deleitó al Nou Camp con vistoso triunfo sobre Inter de Milán. El Círculo de Periodistas Deportivos premió a los mejores del año. Tenemos todo sobre el primer partido de la Roja del año 2010. Los Ángeles Lakers aumentaron la mala racha de New York Kings en la NBA. Ya está definida la nómina de los chilenos inscritos para el Dakar 2010. Y ayer nomás las autoridades del gobierno revisaron los arreglos que se le están efectuando al Estadio Nacional. La Liga de Quito y Fluminense animan el primer capítulo de la final de la Copa Sudamericana. Además, en la segunda parte de Versus vamos a hablar sobre los playoffs, cómo se están decidiendo estos encuentros que van a decidir a los semifinalistas del Clausura 2009. Bueno, Pablo, ¿puedes empezar con las noticias, por favor? Así es, porque hoy finaliza la segunda jornada del Máster de Londres, donde fue premiado Roger Federer, porque el tenista suizo recibió hoy el trofeo que le acredita como el mejor jugador del mundo durante el año 2009. Un logro que se aseguró tras vencer al británico Andy Murray en el Máster. ¿Qué significa esto, Felipe? ¿Saga o no? Gracias, Felipe. Siempre tan informado, me gusta eso. Significa que Roger Federer finalizó como número uno del mundo. Ah, e imposible que alguien lo saque de ese sitial durante este año. Tras ganar un difícil partido contra Murray, que le ganó el primer set por 6-3 y después lo dio vuelta el suizo. Han estado muy peleados los partidos del Máster de Londres, casi todos han sido 3-7. De hecho, no recuerdo si... creo hay un partido que fue a 2-7, no, dos partidos, perdón. Y los demás han sido todos 3-7, han estado bastante peleados, digno de un Máster de fin de año. Bueno, para señalarles cómo están los grupos, el A y B, en el grupo A, Federer, de dos partidos, lleva un 100% de rendimiento con dos partidos ganados. El número 4 del mundo, Andy Murray, lleva un partido ganado y una derrota. Del Potro, el número 5 del mundo, lleva 1-1 también. Y Verdasco lleva dos partidos perdidos y ninguno ganado. Entonces, si se cerrara la primera ronda, el round robin, en este momento el grupo A clasificaría a Roger Federer, que ha ganado sus dos partidos. Mientras que, en todo caso, queda una jornada, que es la última, obviamente, del round robin. En el grupo B, Nadal ha perdido un partido, ahora está jugando frente a Davidenko, perdón, a las 5:30 empieza su partido. Mientras que Djokovic lleva un partido ganado y una derrota. Y Söderling lleva dos partidos ganados y ninguna derrota. Que Söderling, que entró como reserva y está siendo una de las figuras. El sueco, número 9 del mundo, mantuvo su racha en el Master de Londres al batir al serbio Novak Djokovic por un contundente 7-6 y 6-1. Söderling, que ingresó al Master por accidente porque sustituyó al estadounidense Andy Roddick, logró de esta manera su segundo triunfo consecutivo y quedó a un paso de clasificar a semifinales. Así que prácticamente los que están asegurados para el paso a semifinales serían Roger Federer en el grupo A, que es considerado el grupo de la muerte, y Robin Söderling. Felipe, ¿tú tienes noticias sobre la... todo esto que está pasando en Europa? La red de apuestas, que es muy tránfuga, que eso es muy raro lo que está pasando. Porque poco a poco van surgiendo nuevos antecedentes sobre el escándalo que desató en Europa el arreglo de al menos 200 partidos muchachos en diferentes ligas de ese continente. Sin embargo, el asunto está lejos de quedarse solamente en los partidos, pues también empezaron a surgir nombres y nuevos modos de lograr dinero que tenían las bandas de apostadores. Todo un sistema que se había efectuado. Según el diario alemán Süddeutsche Zeitung, ¿perdón? Süddeutsche Zeitung, los partidos arreglados que ya se han filtrado son los que jugaron el pasado 4 de abril el Bursaspor y el Ankaraspor de la Liga Turca, que terminó a favor de los primeros por 2-0. En ese encuentro se sospecha que varios jugadores fueron pagados para que el resultado fuese precisamente por 2 goles de ventaja a favor del Bursaspor. Según el diario alemán, que cita fuente de la Fiscalía de la ciudad alemana de Bochum, los apostadores habrían ganado alrededor de 18.500 euros en la operación, lo que no deja de ser poco dinero. Qué increíble, esto es un escándalo mundial. Es un escándalo que recién se está desatando, Diego. Otro partido que está siendo investigado es el que jugaron el pasado 26 de octubre en la Liga Croata, el NK Zadar y el Hajduk Split. Los jugadores del Zadar habrían recibido 30.000 euros para que su equipo perdiese por una amplia diferencia. ¿El resultado sabes cuánto fue? Fue 3-0 a favor del Split. Yo podría considerar una amplia diferencia, eso está evidente. En otro hecho curioso del escándalo que recién sale a la luz, la publicación alemana habla de una banda croata de 6 miembros que le pagó a algunos jugadores del NK Trafficking de Bosnia-Herzegovina para que se dejaran perder en los duelos amistosos que disputaron a mitad de año entre el Sion y el Neuchâtel Chamás suizo. Son duelos amistosos, así que uno tiene una tontera. Lo extremo es que la banda pagó el traslado del plantel a Suiza y los gastos de la estadía a cambio se embolsaron 152.000 euros. Pero aquí no solamente hay clubes metidos, hay metidos jugadores, dirigentes, incluso las sustituciones en algunos partidos, los cambios de algunos partidos. Incluso un chileno está metido como en todo. Un chileno de Malasia, creo que Santiago se llama. Morning. Jugaba en Malasia y en Serbia. Ahora está Santiago Morning. Perdón, Michael Berríos, ¿o no? ¿Quieres hablar tú de él, Diego, ya que me está censurando? Estaba hablando de Michael Berrío, exactamente, que jugó en Malasia y lo corrompieron para que... No alcanzaron a corromperlo, perdón. Pero decía que muchos de sus compañeros eran corrompidos. Bien. Un chileno en cada historia. Pero bien por él, porque no se dejó. Sí, valores. A lo mejor no fue chileno. Ese día. Según lo que dijo. A lo mejor no fue ese día, el día que pagaron. Bien, debe ser de San Vicente. Saludo a la gente de San Vicente. Otro hecho que sacan a relucir la serie de artículos de la prensa alemana es que incluso las sustituciones dentro de los partidos habían sido pagadas a algunos entrenadores. La idea era que esos jugadores ingresaran a jugar para que pudieran hacer su trabajo. Hacer su trabajo, yo lo digo entre comillas, que se note bien. Sigue nomás, Felipe. Se conocieron además los primeros dos nombres de jugadores que están siendo investigados. Se trata del mediocampista Fabio Bigoni del FC Guzzo, de la segunda división suiza. Te veo complicado con los nombres, Felipe. Sí. Si quieres, no habla de los equipos. Quien fue inmediatamente suspendido por las autoridades de su club mientras la policía lo investiga. Y el delantero de 22 años, mira, jovencito. Omar Fallé del FC Tun, quien está siendo interrogado por la policía. Por último, la red de los apostadores también incluían a las autoridades de los equipos. Ayer fueron detenidos 9 personas en Italia, entre las que se cuenta el presidente del Potenza, la tercera división italiana, Giuseppe Postiglione. Parece que estos italianos no entienden después de no que... No entienden nunca, la Juventus la hicieron bajar a segunda división. Y el Milan le quitaron muchos puntos de primera. Las investigaciones y los calles están lejos de terminar y de hecho la FIFA ya citó un congreso extraordinario para ver el tema el próximo 2 de diciembre en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 2 días antes, ya habíamos mencionado nosotros, 2 días antes del sorteo del Mundial. Esto es un dato que la UEFA considera que 7 partidos de la primera liga del fútbol esloveno son sospechosos de haber sido arreglados. En total serían 200 partidos y ya se habla de algunos países. En esa reunión de la FIFA también se va a tratar sobre la mano de Henry, esta tanta polémica que causó la mano de Titi, que dejó eliminada finalmente Irlanda luego del pase gol que le dio a William Gallas, el número 5 de la selección francesa. A pesar de todos los reclamos que tuvo la República de Irlanda en contra de la FIFA, no se pudo hacer nada y Francia clasificó al Mundial. Oye, Felipe, pero hay nombres ya definidos de quienes están involucrados. Algunos clubes ya están tomando la medida respecto a su jugador. Por ejemplo, el club alemán SC Verl de la cuarta división marginó de su plantel a los jugadores Patrick Newman y Tim Hagedorn. Qué lamentable, ¿qué haremos ahora sin esos jugadores? ¿Quiénes estarían involucrados en la manipulación de resultados? No solamente en países como Croacia y Eslovenia está sucediendo esto. El escándalo, según parece, estarían involucrados 9 países, te los nombro: Alemania, Bélgica, Suiza, Croacia, Turquía, Hungría, Bosnia, Austria y Eslovenia. Y estaría afectando a unos 200 partidos. Sin duda la liga más competitiva de Europa. Un hecho lamentable. Entonces le pido perdón al pueblo italiano que solo le está echando la culpa a ellos, pero en verdad todo lo europeo acá tiene mucho que ver en esta corrupción. Una liga que también fue... Donde no hay, hasta el momento no aparecen arreglines. Sí, hubo arreglines en la UEFA. Pero qué feo. Pero bueno, ya no importa. Vamos a hablar de lo que fue la Champions. Porque el Barcelona, como decía, tuvo un primer tiempo brillante y consiguió una categórica victoria sobre el Inter de Milán por 2-0. No sé si vieron el partido. No, yo vi el segundo tiempo y fue asquerosamente fome. ¿Fome? Fome. Bueno, es que lo que pasa es que había un morbo especial acá en este partido. Que ¿tú era, crees? Sí, que era que... El duelo entre... Zlatan contra Eto'o. Pero lamentablemente no estuvieron ni Zlatan Ibrahimovic ni Lionel Messi con la camiseta azulgrana. pero poco en el estadio Nou Camp notaron su ausencia, porque los catalanes ostentaron un nivel brillante en el primer tiempo, como dije antes, con constantes toques en corto en el medio campo, obligando al rival a mirar con distancia cómo transitaba el balón frente de hecho, a ellos. De hecho, poco antes de la media hora ya estaba ganando Barcelona 2-0. En el segundo tiempo, por lo que yo vi, por lo menos el Inter de Milán no hizo nada para arrebatarle la pelota al Barcelona. Solo se remitía a ver en la mitad de cancha cómo los jugadores del Barça tocaban. Y el Inter, mira, de hecho creo que tuvieron solo una llegada que fue un pase, o sea, una jugada de toque, no, al final finalmente no se finiquitó. Incluso el Barça pudo aumentar la cifra en el segundo tiempo y gracias a Julio César no pasó a mayores. Yo podría decir que el cuadro catalán mostró un nivel superlativo ante el monarca italiano, presionando con la inteligencia y haciendo daño de la forma más efectiva posible, cuando se tenían armas con el balón contra el piso. La forma más efectiva posible, dices tú. Sí, qué, efectiva, perdón. Qué interesante palabra. Interesante palabra. La visita fue prácticamente obligada a mantenerse en su terreno de juego y casi no tuvo opciones de descontar. El Barcelona con esto quedó como líder del grupo F, ¿quién lo diría? Después de que hablábamos... Perdió con el Rubén Kazán de local. ¿Cuántos puntos tiene? 8 unidades y con la primera chance de avanzar a los octavos de final. Igual todos miraban en menos al Rubén Kazán, pero salió este fin de semana campeón de la Liga Rusa, así que no es para mirarlo en menos. Con este engranaje del Barcelona funcionando de manera perfecta de cara al clásico por la Liga Española ante el Real Madrid. El Derby. A todo esto está jugando el Real Madrid en este momento, ¿no? Frente al Zurich. Más adelante podremos decir cuánto va el resultado. Por mientras podemos decir que los merengues recuperaron a Cristiano Ronaldo para este partido. Tras casi 2 meses de ausencia. Pero no es titular y está en la banca, ya que los titulares son Iker Casillas, Sergio Ramos, Pepe, Raúl Albiol, Arbeloa, Las Diarra, Xavi Alonso, Marcelo, Kaká, Higuaín y Raúl. No pasa nada con Guti. No pasa nada con Guti. Totalmente con Guti. No, pero se habían arreglado con Pellegrini y esta semana se volvió a lesionar. La semana. ¿Quién se venía arreglándose cuánto tiempo? No, pero a ver, definitivamente se había arreglado. Para el fin de semana había estado convocado, pero se lesionó. Otro partido que estaba ocurriendo en este mismo instante con protagonistas de chilenos, por supuesto, es el Beşiktaş, que como tú dices, Felipe, estaba diciendo al Manchester United, donde el volante seleccionado nacional Rodrigo Tello titular y capitán. Capitán en el equipo turco. Pero también hay otros partidos que se están jugando en estos momentos, Diego, porque por el grupo A está jugando el Bordeaux frente a la Juventus, también está jugando el Bayern Múnich frente al Maccabi Haifa, el Milan frente al Marsella, el Porto frente al Chelsea y finalmente el Apoel de Chipre frente al Atlético de Madrid. Recordemos que Real Madrid puede clasificar esta misma fecha, a falta de una fecha, si obviamente no suma puntos en el partido entre el Milan y el Marsella de Francia. Ayer el Liverpool le ganó. Pero qué interesante los datos de Felipe. De verdad aporta la conversación. Puede clasificar a la segunda etapa, a la octava de final, faltando una fecha. Porque no, por ejemplo, Barcelona no clasifica. Sería un pequeño respiro de 2 días para la Pellegrini antes del clásico. Se viene el domingo. Del derbi, claro, que se viene duro. El que tuvo un respiro fue Rafa Benítez. O que... Nadal. No, Benítez, de Liverpool, que ganó 1-0 al Debrecen por el grupo E. Pero Liverpool está eliminado, ¿no? ¿Ah? Liverpool sí. Está eliminado. Sí, tuvo pero un re- lo confirmaron. Lo confirmaron como... ¿Me puedo terminar o no? Bueno. Ya, gracias. Habla, si quiere, ahí. La Fiorentina también ganó 1-0 al Lyon, el Rubin Kazán y el Dinamo Kiev, los dos equipos rusos, empataron a 0. El Barcelona, como ya dijimos, ganó 2-0 al Inter. El Rangers perdió 0-2 con el Stuttgart. El Unirea Ursiani... le ganó 1-0 al Sevilla, que es la sorpresa total de la fecha. Un Unirea totalmente conocido para mí, que ayer vi el partido y jugaban relativamente mal. El Arsenal ganó 2-0 a Standard Liège y el AZ Alkmaar empató 0-0 con el Olympiacos, con una música muy buena de fondo que Pablo le había sugerido para las breves, pero que no parece... hubo una emoción. ¿Ah? ¿Cuál? ¿Qué canción? La de la FIFA. La de la FIFA del año 1998. Es un temón. ¿Tú nunca jugaste FIFA? ¿Ah? ¿Tú nunca jugaste FIFA? No, yo juego Pro Evolution Soccer. ¿Te gusta más? El FIFA es para hombres. ¿Ah? El FIFA es para hombres. El FIFA tiene más tradición, es más FIFA pintoresco. Es más futbolístico, es más técnico, creo yo. Es más difícil que Pro Evolution Soccer. Y el análisis de deporte en videojuego de Felipe Sazo. Es el comentario para la ficción. Podría ser la nueva sección de Versus. Fue el comentario de ficción del día. Claro. El Círculo de Periodistas Deportivos premió los mejores del año. El técnico Marcelo Bielsa, el arquero Claudio Bravo y el gimnasta Tomás González fueron elegidos este martes por el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile como los mejores de la temporada 2009 en sus diferentes especialidades. el Círculo de Periodistas Deportivos todos los años elige los mejores de cada disciplina. Claro. Y entre esas, yo cabe destacar de la más importante, la más destacable respecto a su deportista, la disciplina. En el ajedrez, Iván Morovich salió seleccionado como el mejor deportista del año en esa disciplina. En el atletismo, Natalia Ducó. Esgrima, Paris Inostrosa. El esquí náutico, Rodrigo Miranda. En el fútbol profesional, Claudio Bravo, el capitán de la selección chilena. Fútbol femenino, Christian Endler, la arquera de la Rojita, que jugó el Mundial el año pasado, si lo recuerdan bien. En la gimnasia, Tomás González. En el golf, Felipe Aguilar. Hockey, patín, carreras, Carolina Santibáñez. No sé si recuerdan a Carolina Santibáñez, que la nombró Kevin Krieger como una de sus ídolas. Faltó Kevin Krieger y Octavio Roja en esta lista. No tiene Wilkinson también. Bueno, es una proyección. En la natación, Christel Kodrich. En el tenis, Fernando González. En el triatlón, Bárbara Riveros. El mejor entrenador se lo ha seleccionado Marcelo Bielsa. Mejor deportista extranjero, Juan Manuel Oliveira, algo que yo discuto. El mejor dirigente, Harold Maine Nichols. La promesa deportiva, Benjamín Gress, es un velista y velerista, perdón, y Víctor Aravena, atleta. ¿Qué pasó con Paul Capdeville? ¿Tú lo viste nominado? En el mérito deportivo, ya te contesto, Felipe, Nicolás Massú en el tenis por su hazaña en Copa Davis. ¿Qué dices comillas? ¿Qué haces comillas? Fue una hazaña de Copa Davis, aunque era un rival menor. Ah, claro. Pero no deja de ser hazaña por el nivel que está mostrando Nicolás Massú, que es bastante regular. También fue destacado con el mérito deportivo Felipe Cubillos y José Muñoz en la vela. Selección de handball femenina que clasificó al Mundial. La selección juvenil varones hockey patín. La selección femenina básquetbol sub-17. Y la selección de fútbol sub-17 de Toulon, donde el capitán era Juan Abarca. Ah, un San Vicentano, sabía que no voy a faltar lo primero que iba a preguntar. Las actuaciones relevantes del año fueron: la selección chilena adulta de fútbol obviamente clasificó al Mundial de Sudáfrica 2010, Christel Kodrich en la natación, que obtuvo medallas en las Copas del Mundo, Rodrigo Miranda en el esquí acuático, Tomás González, que también obtuvo medallas en las Copas del Mundo, Fernando González, Alex Kohler en el andinismo, Alberto González, Cristian Germán y Diego González en la navegación a vela. ¿Llegó una nominación para el Chaleco López? Para el Chaleco López en motor, no tengo la información, pero creo que sí era, no fue elegido como el mejor motorista. Como se lo anticipé al principio del programa, con este ranking, como que estamos despidiendo el año. Además, con esta música, como me siento despidiendo el año totalmente. ¿Qué música? Es algo místico, diría. Místico. Felipe, ¿echa de menos a Chaleco López? ¿Tú dices que lo echa de menos? Bueno, yo voy a hablar del Dakar. Tuvo un excelentísimo año, sí. Yo hablaré del Dakar más adelante y vamos a entrarnos en lo que es el Chaleco López y este Dakar 2010. Pero la Roja abrirá la temporada 2010 en el Estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso. Sí, porque Diego dice que parece que está finalizando el año. Pues bueno, para la Roja ya estaría empezando el 20 de enero en Coquimbo. Así es, porque la selección chilena será encargada de abrir su temporada 2010 del fútbol chileno con un amistoso ante un rival a definir, y que se disputará a fines de noviembre, el 20 de enero, en la ciudad de la Cuarta Región. Así lo anunció el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP, Harold Maine Nichols, en la Cuarta Región, a donde llegó para lanzar la Copa Bicentenario, que sería un torneo adulto, femenino, y de fútbol playa también, ambos torneos a disputarse en la misma ciudad de la Cuarta Región, Coquimbo. El 20 de enero se disputará un amistoso, por ahora no está definido el rival. Hay alternativas. Uruguay es una de las chances, sostuvo el directivo, aunque también aparece como opción Honduras. Cabe consignar que tres días después, el sábado 23, está programado el inicio del torneo de apertura, que debido a la participación de La Roja en el Mundial de Sudáfrica no tendrá playoffs, tal como lo hemos mencionado ya a lo largo de los programas de Versus. Mike Nichols aprovechó también para referirse a la situación de Rangers de Talca, que recurrió a la justicia ordinaria para intentar evitar el descenso. Ellos saben lo que hicieron y a lo que se exponen. Está claro que para estos casos la FIFA contempla la desafiliación. Aquí hay algo muy importante que mencionar, muchachos, porque el reglamento muy claro de la ANFP dice que cualquier institución que ante la eventualidad recurra a instancias externas o a tribunales externos a los tribunales propios de la ANFP sería multado con la desafiliación. Así que, ojo, le avisamos a la gente de Talca que Ranger podría ser desafiliado, podría... Se habla... Dejar de participar en el torneo. Se habla de que Rangers quiere jugar en la primera A, de que puede descender a primera B. Con esto no podría jugar ni ninguna de las dos ligas. Pero es que entonces yo hubiese preferido agachar el moño y jugar en primera B solamente. Por lo menos tenía la posibilidad de Una de las cosas que más insiste en la FIFA es que el fútbol no se mezcle con problemas políticos y con problemas legales externos. O sea, la FIFA dice que los problemas de fútbol se solucionan con la FIFA. A la FIFA. A la FIFA. Los otros problemas, hay uno verá. Para eso la NFP tiene estatutos, reglamentos. Tiene un reglamento muy rígido, muy estricto. Distintos elementos que miden el fútbol nacional legalmente. También hay otro aspecto a considerar, porque el partido del 20 de enero, que el primer partido que jugará Chile el año 2010, aún no se sabe si sería con Uruguay o con Honduras. Esto dependería de... Depende del grupo que le toque a Chile el 4 de diciembre en el sorteo de Sudáfrica. Yo creo que debería ser con Uruguay, porque es una alternativa posible que juegue contra... No va a jugar contra Chile porque está en el mismo bombo, en la misma tómbola. Si sale Uruguay en el mismo grupo que Chile, no Chile estaría jugando con Honduras. Si sale Honduras, Chile estaría jugando el amistoso con Uruguay. Que, ojo, se está pidiendo la salida del maestro Tavares de la banca. Se está pidiendo Uruguay. La salida, a pesar de que clasificó el Mundial. Sí, se está pidiendo. No hay mucho conformismo. Mucho conformismo en Uruguay con lo que está pasando. Y varios técnicos locales ya están pidiendo y se están poniendo en campaña para mandarlo para la casa. No, está mal. Yo apoyo al maestro Oscar Washington Tavares. Diego Espinosa siempre está apoyando miércoles a miércoles lo que está pasando en el país del norte, que la NBA, digo. Tú eres un fanático de la NBA, ¿no? Sí, por supuesto, porque es la liga de básquetbol más importante del mundo, donde Los Ángeles Lakers, que es el mejor equipo del momento, de la mano de Kobe Bryant, quien anotó 34 puntos, y Pau Gasol, que colaboró con 16, Los Ángeles Lakers aplastaron a... Pau Gasol, que salió hace una semana en CSI, como se estuvo graduando de actor, Pau Gasol. Una tu noticia inútil, te la grité. Tu noticia inútil. Te me adelantaste. Sí. Bueno, con la ayuda de ellos dos, Los Ángeles Lakers pudieron derrotar por 100-90 a los New York Knicks en una nueva jornada del baloncesto de la NBA. Nuevamente, Bryant fue fundamental para los últimos campeones de la NBA, que registraron su cuarta victoria consecutiva, pese al bajón que experimentaron en el último cuarto. El video de esta semana en verso. Primero recordar que el video de la semana pasada era sobre la previa de los 10 años del Rally Móvil en Chile. Y ahora el video de esta semana es un espectacular punto que hizo Kobe Bryant el fin de semana, que mete el balón en el aro desde atrás del aro. Casi saliendo de la cancha, tira la pelota por arriba del aro y entra, puntazo. Después cierra la puerta. Dice que era uno de los mejores puntos de su carrera. Yo creo que el mejor punto de su carrera, por lo menos no he visto punto mejorante. Entonces invitamos a la gente, que yo tampoco lo he visto, así que me voy a meter ahora mismo a la página de versusdeportes.cl.tc. Es mi página de inicio, ya lo dije, es mi página de inicio. Qué interesante, Felipe. ¿Puedo seguir con la NBA, Pablo, ahora? Sí. Muchas gracias, porque en otro resultado, el quinteto de Nueva Jersey Nets sigue sin encontrar el rumbo, pues sumó su 13ª derrota en el mismo número de partidos jugados hasta ahora en la liga estadounidense de básquetbol, al caer frente a Denver Nuggets por 101-87. Están metiendo muchos puntos los estadounidenses, ¿eh? No es común que se metan más de 100 puntos en un partido. Yo creo que sí, es bastante común, está pasando últimamente bastante. Últimamente, como dije. Por su parte, los Washington Wizards tuvo una jornada emotiva en la que se reencontró con el triunfo al superar por primera vez en la temporada, por superar un marcador demasiado apretado. ¿Cuántos puntos crees que estuvo de diferencia? ¿1, 2, 3, 20? 108-107 fue la cuenta a los 76 de Filadelfia. En Toronto, los Raptors... Qué participativa tu pregunta, que la misma existe en el programa, luego tu cuestionamiento, sí, Diego. Fue increíble. En Toronto, los Raptors asestaron la cuarta derrota al hilo a Pacers de Indiana por 123-112, mientras que los Warriors de Golden State derrotaron por 111-103 a Dallas Mavericks. ¿Tú apoyas a los Warriors? ¿Crees que eres un Warriors o no? No. ¿No? No, a mí me gustan los Lakers. O si no, los Houston. O si no, los... Los Thun. Ángeles, ¿te gustan los Ángeles? O si no, Los Ángeles de Charlie, ¿te gustan a ti? Los Thunder de Oklahoma doblegaron por 104-94 a los Utah Jazz, cerrando la jornada de la NBA allá en Estados Unidos. Acá, si quieres, vamos a hacer el programa en Estados Unidos. Yo no tengo ningún problema en que no paguen los viáticos y todo. Nuestro enviado especial en Estados Unidos, yo opino. Podría ser Francisco Caneo, nuestro enviado especial en Estados Unidos. No, ya se desvirtuó completamente. No hay sentido para seguir hablando de este tema. Lo que sí hay acá en Chile, y puede ser acá el 2010 y el 2014. Es el 2010 y puede ser el 2011. Es Dakar. Interesante competición. Pero ojo que puede que sea el 2011. Eso también veremos. Por favor, con eso yo le doy el pase a Pablo Ramos. Y aquí pido un aplauso también. Ya está definida la nómina de chilenos inscritos en el Dakar 2010. Dentro de las 185 motos en competencia habrán 9 representantes nacionales. Francisco Chaleco López, tal como tú lo mencionabas, Felipe Sasso. En moto. En motos, estoy hablando de las 185 motos, hay 9 chilenos dentro de estas. También está Jaime Felipe Provence, que tuvieron una destacada participación en el Dakar 2009. Estará también John McKendrick, Rodrigo Caballero, Manuel Jamet, Gino Bianchi, Claudio Rodríguez y José Miguel Hernández compondrán la nómina de los motociclistas chilenos en el Dakar 2010. El Dakar del bicentenario. Exactamente, serán menos los participantes en general, pero serán más los chilenos. Pero es por la crisis. Es por la crisis, por claramente, aquí, Felipe Sasso. Bueno, de los 138 autos, el principal exponente será Carlos de Gabardo, quien aparece inscrito en la carrera, además del corredor de Huelquén, representarán a Chile en esta categoría Jorge Latrache, que también estuvo en el Dakar de este año, si tú lo recuerdas, Diego, ¿te acuerdas que fuimos a visitar el Dakar como versus? Sí. También estará Iván Castro, Ignacio Casale, Luis Carmona y Javier Campillay. Habrá otro chileno en cuatriciclos, se trata de José Miguel Hernández. Yo creo que esta es una modalidad nueva para los deportistas chilenos, participar en cuatriciclos. Yo por lo menos no sabía antes de un deportista en esa disciplina. ¿Eh? Después de los camiones son la minoría en el rally Dakar. Así es, porque son 50 los camiones que están en carrera en total en el Dakar, donde habrán exactamente 2 chilenos que sacarán la cara por nuestro país, Alejandro Briones y Francisco Casale. Hay que decir que comentaba Carlos de Gabardo. Casale. Comentaba Carlos que tiene su hermano en auto, creo. Otro Casale. El hermano Ignacio Casale, claramente. Sí, Felipe, ¿pero qué tanto estás? O puede ser Daud. Atención a tus palabras. Bien. ¿No podrá ser Daud? Creo que Carlos de Gabardo todavía está en veremos su participación. Creo que tiene que tener 2 millones de dólares más o menos para confirmar su participación. Aparece registrado en la carrera. Está inscrito en la carrera. El problema es que había pedido plata al gobierno para que le financiara esto y Eliseo Salazar lo criticó. Eliseo Salazar que no aparece como inscrito en el Dakar. Pero también creo que Eliseo Salazar estaría participando en autos. Él dijo que tenía un auto reservado, pero claro, sí. Podrían pedirle para las arcas, como nuestro amigo Tomás González, que lo tiró como broma. No, que no le pidió, lo tiró como broma. Claro. Gracias por su introducción, se me olvidó lo que iba a decir ahora. Bueno, de los 375 vehículos que formarán parte en la próxima edición del Rally Dakar, 185 motos y cuatriciclos, 138 autos y 50 camiones, tal como decía anteriormente, ya se encuentran preparados para desembarcar en Sudamérica por segundo año consecutivo y afrontar un recorrido de 9.000 kilómetros con el desierto de Atacama como punto más atractivo. Están en un puerto de Francia, listos y dispuestos para embarcarse rumbo a Buenos Aires. También estaría coincidiendo con la segunda vuelta, la eventual segunda vuelta de la elección presidencial. Si no me equivoco, la segunda vuelta es el 13 de enero. El 13 de enero. Y el Dakar dura del 1 al 17 de enero, donde Versus claramente estará presente. Esa fue la noticia política del día, la noticia politiquera del día. Sí, tú siempre ligando toda la política, eso sí. Está mal, Felipe. Así es. ¿Por qué? No, yo te digo que es bueno no ligar al deporte a la política. No es tan malo, lo que pasa es que Felipe lo vinculaba con candidatos. Ah, eso. Está dejando a Versus con una consigna política. No, para nada. ¿Tú no tienes noticias, Felipe, sobre lo que está pasando con las autoridades que revisan los avances en la remodelación del Estadio Nacional? Para los que transitamos por la Avenida Grecia, el único cambio fue que cambiaron el Moai. Sacaron el Moai. El Moai lo pusieron a Campo de Deporte. Ah, ¿tú lo viste en Campo de Deporte y no sí, se lo iban a otro lado? Sí, escondido en unos árboles. Sí. Era muy fea esa cuestión. No, era horrible el Moai. Sí. Pero antes, ahora yo me juntaba en el Moai, no me juntaba en el Pelucho. Sigue con tu noticia, por favor, Felipe. Autoridades revisan avances en la remodelación del Estadio Nacional. Contra el tiempo avanzan las obras de remodelación del estadio, las cuales deberían estar terminadas para el 3 de marzo del 2010. Fecha elegida para el duelo de la reinauguración oficial con el amistoso entre La Roja y Sudáfrica, o eventualmente Uruguay. La tarde de ayer el Ministerio de Obras Públicas, el Ministro de Obras Públicas Sergio Vitar, la Directora Nacional de Arquitectura del MOP, Verónica Serrano, y la Subsecretaria de Deportes, Marcela González, quien asumió tras la partida de Jaime Pizarro, como ustedes recordarán, visitaron el recinto Ñuñoíno para revisar los estados de las obras. y el panorama con el que se encontraron las autoridades es impactante. ¿Ustedes vieron las imágenes que se demostraron ayer? Sí. No hay ni un asiento, todo es cemento. Puesto que la obra gruesa ya comenzó y el estadio está irreconocible, sin césped, con un foso de seguridad para antes de las tribunas, aunque el avance de los trabajos es el esperado de acuerdo a la planificación inicial, por lo que no deberían haber inconvenientes para terminar con la remodelación antes de marzo. Eso sí, techo, no esperen para el amistoso frente a Sudáfrica el 3 de marzo. No. Según el programa original, los trabajos terminarían en marzo antes del duelo con los próximos anfitriones del Mundial, aunque habrá una segunda etapa y quizás la más espectacular de todas, la cual se entregará... La más pomposa, exacto, la más grandilocuente. Claro, la cual se entregará en 2012 el techado completo del recinto, que era muy bonito. Va a quedar espectacular. Pero también los partidos son bonitos, los partidos... Son bonitos. En lo que respecta a las butacas, estas ya no serán azules. Pobre Diego, te da tristezas. Serán blanco, roja y azules, ¿o no? Como las que habían antes, sino que rojas como el color de la camiseta de la selección, aunque el recinto tendrá un espacio que se mantendrá intacto en la puerta 8 tras el arco norte. ¿Tú sabes cuál es la camiseta alternativa? Donde no habrá foso y se mantendrá el tablado histórico como parte del memorial a los derechos humanos en recuerdo a los detenidos que permanecieron en el recinto durante la dictadura militar. O sea, por lo que yo entiendo, las butacas de madera que se ubican en la Galería Norte, en el Arco Norte, el Estadio Nacional, que correspondería a la ubicación de las barras de Colo-Colo y una que otra persona de la Universidad Católica. El rojo es el color que siempre habían tenido los asientos en el Estadio Nacional. Sí, pero yo estaba hablando. Ya sigamos. Yo entiendo que las butacas de madera, las tablas de madera que están, se encuentran en la Galería Norte, esto corresponde al codo norte del Estadio Nacional, que correspondería a los lugares de ubicación de la Garra Blanca y de los hinchas cruzados, se mantendría intacto como recuerdo a los detenidos desaparecidos. Yo creo que eso es algo que no se debería hacer en el Estadio Nacional. Deberíamos desligarnos ya de estas noticias que le hacen mal al fútbol y al deporte, ligándolo a política y derechos humanos, que estas atrocidades que se convirtieron en el Estadio Nacional. El momento fascista de... Pablo Ramos. No faltaba. Pero ¿para qué vamos a recordar un momento tan trágico, ¿no es cierto? Tú claro. Tienes, sí, pero siguiendo con la noticia, tú tienes informaciones, Diego Víctor Alejandro. Por supuesto, porque Liga Deportiva Universitaria recibirá este miércoles en la altura de Quito a Fluminense de Brasil en el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana. Ya empezamos a palpar lo que es la final. Repitiendo el desenlace que tuvo el año pasado, la Copa Libertadores conquistada por el equipo ecuatoriano. Este encuentro se jugará en Quito a 2.850 metros sobre el nivel del mar. Recordemos que el LDU ya despachó por 7-0 a River Plate Uruguay. O sea, bien antecedido de esa... Una goleada histórica para la Copa Sudamericana. Una participación espectacular de el ex colocolino Claudio Keller. Sí, por supuesto. No sé cómo juega también. Yo no entiendo. Yo tampoco me explico. Nadie se explica eso. Nadie se explica. Desde las 8... Desde ahí que creo milagros. Desde las 8.50 horas en el Estadio Casablanca, con el arbitraje del uruguayo Roberto Silvera, jugarán ambos equipos, donde el equipo dirigido por el uruguayo Jorge Fossati comenzará el cotejo ante Fluminense con el mismo equipo que logró la histórica goleada que tú decías, Felipe. Fossati contará con el plantel completo para buscar una ventaja apreciable como local de cara a la revancha que se jugará el 2 de diciembre en el Estadio Maracaná de Río Janeiro. Una interesante final... Un estadio Maracaná que después de la final de la Sudamericana se va a cerrar para las remodelaciones ya para el Mundial del 2014. Exacto, la alineación del cuadro local sería con entre sus figuras más preponderantes al Alexander Domínguez en el arco, Jairo Campos, Carlos Espínola, una de sus figuras, Edinson Méndez, también una de las mejores figuras de Liga Deportiva Universitaria, y los delanteros Claudio Bieler y Walter Calderón. Walter. Walter, ¿quieres verlo? Sí, con tu noticia, por favor. El técnico de Fluminense, Alexis Tibal, más conocido por el apodo de Cuca, eso no se lo sabía, anticipó que presentará un esquema totalmente ofensivo, y ahora al igual que lo hizo en el partido de ida de semifinales entre Cerro Porteño, para pasar a esta final. No tenía otra opción, en verdad. El cuadro carioca formaría entre sus figuras con Fred, Alan, Darío Conca y Dieguinho como las principales figuras de este equipo. Siendo sincero, yo no creo que Cuca salga tan a la ofensiva, sabiendo que se vino una boleta de 7-0. Que River Plate también jugaba muy ofensivo. Que LDU viene de ganar por 7-0. Sí, pero entonces, Cuca es el técnico de Fluminense. Yo no creo que Cuca salga a jugar tan a la ofensiva, sabiendo que la semana anterior... Lo que pasa es que River Plate de Uruguay estaba ahí, por suerte. Sí, pero River Plate de Uruguay también no era un equipo muy defensivo. Fue muy desordenado el partido contra la Liga de Quito en la vuelta. Fue muy desordenado River Plate de Uruguay. Y ahí yo creo que por eso le encajaron los 7 goles. Yo por lo menos creo que Cuca no va a ser tan ofensivo como él dice ser. Como yo confío en la capacidad de Fluminense. como ya llegó la hora del Minuto Polideportivo, la noticia más breve del mundo del deporte en el minuto más vertiginoso de Versus. Un duro castigo recibió el ciclista italiano Gianni D'Arros luego de ser suspendido por 20 años tras ser involucrado en tráfico ilegal de sustancias dopantes. Cobreloa reconoció interés de Colo-Colo para contratar a Eduardo Vargas. Force India Pro pondrá a prueba a dos jóvenes pilotos de cara a la temporada 2010. La tenista María Sharapova conserva este año el título a la más millonaria entre los deportistas rusos, con unos ingresos de $24 millones en 2009, según publicó ayer la revista económica Forbes. Roberto Hernández sería el nuevo entrenador de O'Higgins de Rancagua. El ex azul firmaría contrato por 2 años. José Ginspeder reiteró que la federación sigue con las puertas abiertas para dialogar con Fernando González. Jaime Pizarro está cerca de llegar a Ñublense, pero eso no se está definiendo todavía. La selección chilena perdió con Estados Unidos y quedó sexta en el premundial de hockey césped. Andrea Koch tuvo un exitoso debut en la ITF de Lima. Esa otra noticia. ¿Tiene más? Dino, Felipe. ¿Dino? Pero queda la noticia inútil del día. Y a mí me queda que Nicolás Massú tuvo un sólido debut en el Challenger de Puebla. Interesante lo que está haciendo Nicolás Massú, que ya ganó un Challenger la semana pasada. La semana pasada fue campeón en Acapulco. La noticia inútil del día: la ex novia de Fernando González, la tenista argentina Gisela Dulco, reconoció que le ofrecieron $100,000 por posar desnuda en una revista de deporte. Sin embargo, declaró que en otra ocasión puede que se saque la ropa. Interesante todas las noticias que nos trae semana a semana, Felipe. Los invitamos a visitar pasionfutbol.net, el foro del fútbol chileno. También los invitamos a entrar a www.pasionporlaroja.com, porque creemos en La Roja por sobre todas las cosas. ¿Qué te parece si nos vamos a unos comerciales, Diego? Sí, va a una pausa comercial y ya estamos de vuelta con la segunda parte de tu programa Versus. Especialidades médicas ofrece el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Para reserva de horas online, visita su página web www.redclinica.cl o llama al teléfono 978-0000. Hospital Clínico de la Casa de Bello, una amplia red de salud a tu alcance. De carreras acreditadas, 35.000 nuevos libros para las bibliotecas, 25% más de aulas, áreas verdes remozadas y un gran centro cultural abierto a la comunidad son parte de las metas de la Iniciativa Bicentenario de Revitalización de las Humanidades, Artes, Ciencias Sociales y de la Comunicación, que convertirán a Juan Gómez Millas en un campus modelo. No te quedes fuera, infórmate de los avances de la iniciativa y de las instancias de opinión y participación en www.bicentenariojgm.chile.cl. Recuerdo el comienzo. Era casi. Estamos de vuelta aquí en Versus con una canción que es bastante sugerente. Bueno, le invitamos nuevamente a visitar www.versusdeportes.cl.tc y invitamos a la gente que la transforme en su página de inicio también. Claramente. Y también les informamos que ya se cerró la encuesta que había estado hace 2 semanas sobre quién crees que debería ser el nuevo técnico de la Universidad de Chile. Esa encuesta la hicimos en Radio Abierta, si mal no me equivoco. Estaba nuestro amigo Agustín Morales, también participó. Claro, también señaló cuál creía él que podría ser el mejor técnico para la Universidad de Chile para la apertura 2010, que estará sin playoff. Y el ganador fue Víctor Hugo Castañeda con un 37%, y luego lo siguió Ricardo Caruso Lombardi. Interesante, estaba peleado. Estuvo peleado, 37% para BH y 25% para Ricardo Caruso Lombardi. Creo que votó toda la gente en Naranjal. Lo que se ha hablado últimamente es que Jorge Sampaoli es del mayor gusto de Federico Valdés y de todo el directorio de Azul Azul para llegar a la U. Correría con ventaja en esta carrera la banca azul, Diego Víctor Alejandro. Y la encuesta para esta semana la vamos a mantener hasta el último capítulo de Versus de este año. Es: ¿quién crees que es el mejor deportista de la historia chilena? ¿A raíz de qué nace Pablo? de los premios, que premios MDA se llaman, y nosotros queremos recoger eso para ver qué piensan los visitantes de la página de Verso, que ya tiene más de 1000 visitas. Superamos las 1000 visitas. Bueno, son dos alternativas, donde está Marlene Ares por el atletismo, Carlos de Gabardo en motociclismo, Elías Figueroa, Fernando González, Nicolás Mazú, Manuel Plaza, Marcelo Ríos, Marcelo Salas, Eliseo Salazar, José Santos, Martín Vargas e Iván Zamorano. Así que ustedes pueden votar. Por Iván Zamorano, pensé que no. ¿Tú entre cuál de esos elegirías, Felipe? Marcelo Ríos. A ojos cerrados. Indiscutiblemente. ¿Tú, Diego? Me lo guardaría, estoy indeciso. ¿Estás indecisa? Sí. Bueno, yo, yo elegiría a Elías, no a Elías. Ya figuró. Don Elías. Se pueden elegir a tres en la página Premios MDA, pero aquí en Versus es uno. Somos decididos y queremos que elijan el deportista del Bicentenario. Exactamente. Nada con cosas raras. Pero este fin de semana y esta semana se están disputando los cuartos de final de los playoffs del fútbol chileno, Diego. Sí, así es, Pablo, porque ayer La Serena se convirtió en el primer semifinalista del Clausura. Esta sería la primera semifinal que tiene La Serena, si no me equivoco. Yo creo que sí, yo creo que es muy probable. Trae a eliminar al subcampeón Unión Española. Complicado el equipo de Santa Israel, Laura. De Israel. Ah, ¿el equipo de Israel o de España? Israel es el entrenador de... Israel, entrenador. Sí. El Estadio La Portada fue una fiesta total ayer, la verdad, porque... 7.500 espectadores. Cuando Eduardo Ponce dio el pitazo final, la Serena accedió obviamente a las semifinales con dos goles de... Javier Elizondo, que se convirtió en la figura de La Serena. La verdad, este partido fue bien fome. ¿En serio? Pero igual fue bastante parejo el partido. En realidad, en relación al partido con Católica fue mucho mejor. No, mucho mejor, es que, bueno, no para qué vamos a hablar de la Católica. Claro. Elizondo ya bastante con el campeonato. Yo me recuerdo que ves que La Serena ha hecho goleadas, ha metido bastante goles. Elizondo siempre está presente. Fue la figura de ayer de... Claramente. Del partido. Por otro lado, también... ¿alguien quiere hablar algo más de La Serena? No. 10 no. Tantos son los que hizo Elizondo, los que lleva Elizondo. Mucho más que los que lleva Esteban Paredes, que ya 6 goles. 7. El máximo goleador del Clausura hasta estos momentos es... ¿Ezequiel? Diego Rivarola, con 12 goles. Interesante. Diego Rivarola que... Y Santiago Moni tiene la posibilidad de seguir avanzando, sí, porque... hoy día a las 19 horas en el Estadio Bicentenario de la Florida, Pablo Ramos. Cuando enfrenten a Audax Italiano, pero ya corren con ventaja. Derrotaron por 4-2 a los verdes en el Estadio Monumental el fin de semana. Pero hay que mencionar, eso sí, en favor de Audax y de Nicolás Lodge, que Audax hizo 2 goles de visita. Así que eso tendría una... le estarían con la suerte a su favor. Sí, Marín está obligado a mover las piezas, porque para la crucial revancha con el Chaquito, los itálicos no tendrán a su enganche Marcos Metel debido a una fuerte contractura. Así que está complicado el equipo itálico desde ese punto... dentro mirándolo en la cancha. A las 19 horas arbitra Eduardo Gamboa en el Municipal de La Florida. La verdad es que yo creo que los itálicos tienen que mejorar las falencias defensivas que mostraron en el partido frente a los bohemios, para poder revertir un resultado que es bien difícil. Sí, pero los que no lo han pasado, los que no lo están pasando nada bien, son la gente de Viña del Mar con Everton de Viña del Mar. Juan Antonio Pizzi, antes que si te adelantes a la otra noticia, Felipe, estaría por renunciar a Santiago Moni porque no se están cumpliendo las condiciones que él presentó al firmar el contrato a mediados de año. No están dadas las condiciones. No están. No sé, Diego, si tú tienes la formación de Audax y Santiago Moni. Por supuesto. Pablo Barini jugaría con Johnny Herrera, Boris Ríalov, Cristian Vilches, Carlos Garrido, Matías Campos, Cristian Reinero, Fabián Benítez, Enzo Cabrera, Marco Medel no estará, así que estará Toledo, Mauro Olivi y Cristian Canillo en la delantera. Mientras que Santiago Morning estará en el arco Ferrando, Kluchowski, Basaure, Torres, Rivera, Ríos, Cavión, Díaz, Rivarola, Navia y Comba. Yo creo que a pesar de los 4 goles del fin de semana pasado, Johnny Herrera hizo una muy buena labor en el arco. Pueden haber sido muchos más goles para Santiago Moni si hubiese sido por... Sí, pero creo que se comió uno. ¿Cuál? El segundo creo que se lo comió. ¿Tú no hablas de Everton, Felipe? Sí, tú tienes tú viste el partido ayer de Católica con Everton. Sí, fue muy infame. El elenco cruzado igualó 5 goles ante los bellamarinos, pese a ser absolutamente superior a la Católica, llegó muchas veces. Partido disputado en el Estadio San Carlos de Apoquindo con el arbitraje de Carlos Chandía y 11.950 espectadores. Estadio lleno en San Carlos. Yo creo que, perdón, hay harta gente para Católica que obviamente salió muy decepcionada. Sí, por supuesto, porque le faltó mucho finiquito a la Universidad Católica, que se perdió muchos goles. Roberto Gutiérrez no estuvo fino ayer y se perdió goles al frente del arco, en verdad. Lo habilitaban y quedaba frente al arco y se lo perdía todo. Católica vino con el 2-0 conseguido en Viña. Bueno, y se instaló, claro, en semifinales por este resultado de 2-0 que consiguió el sábado pasado. O sea, Everton tenía que ganar 4-0, mami, para poder clasificar. ¿4-0? ¿Estás seguro? No, tenía que ganar 2-0. Ah, 2-0 para irse a ganar, penales. Claro. 3-0 para clasificar directamente. Ah, claro. No era tan difícil. Pero se desprendieron bastantes noticias del partido que se disputó en San Carlos de Apoquindo, donde hubieron más incidentes, esto por parte de los hinchas ruleteros, que lanzaron una botella a la cancha, lo que se podría traducir en una sanción nuevamente para el estadio del equipo cruzado. Everton ya estuvo castigado. Everton solita, y también San Carlos. Claro, ambos estuvieron durante el clausura estuvieron castigados. Y en Everton ya se habla sobre la posible salida de Nelson Acosta. Nelson Acosta, que tiene contrato por todo el 2010, pero lo piden el Deportivo Cali. Pero Nelson Colombia. Acosta está pidiendo mayores que los dirigentes se pongan con más lucas para fortalecer el plantel. Sigue. Tampoco, tú vas a decir lo mismo, tampoco sabes lo que pasaría con el Liebre Riveros. El 39 años también. El San Vicentano Jaime Riveros, de 39 años, que no se sabe si sigue en el fútbol, si sigue, seguirá. Porque él en dijo que Everton. Él había anunciado que al final de este torneo él partiría a sembrar su campito en San Vicente, Rastrojo, Riquero. Es lo más posible. También surgieron un problema que se viene con la cancha, nuevamente San Carlos en problemas, porque si la Universidad Católica juega frente a Colo-Colo, el estadio San Carlos Apoquindo estaría deshabilitado para enfrentar al Popular. Entonces yo creo que los dos partidos se disputarían en el Estadio Monumental. O que Universidad Católica, claro, recurra a... por ejemplo, Bicentenario de la Florida. Recordemos que el Estadio Nacional es el estadio donde comúnmente juegan. O el Santa juegan, Laura. Pero no juegan, claro, deberían jugar en el Santa Laura en este caso. Serían las dos opciones que hay. Esto es ante una eventual semifinal entre Católica y... ¿Semifinal o final? Everton. La otra sería entre... La Serena ahí, el ganador de... Colo-Colo o la Universidad de Concepción, claro. Que juegan hoy día a las 9:15 de la noche en el Estadio Monumental en un duelo de revancha de los cuartos de final del torneo de clausura. La formación que tendría Tocali es con Cristian Muñoz en el arco, Pablo Magaláes, José Manuel Rey, Sebastián Toro y Roberto Cerecea en el fondo, Rodrigo Millar, Arturo Sangüesa y Charlie Saranguis y McNenny Torres en el medio, dejando en la ofensiva a Ezequiel Miráez y Esteban Paredes. Mientras que la Universidad de Concepción formará con Eldo Bahía en el arco, 4 defensas con Jiménez, Muñoz, Felipe Muñoz también y Díaz. En la línea de medio campo estarán Arrué, Jimán, Bascuñán, Aros, Mauricio Aros, el mundialista de Francia 98, Navarrete, y en la delantera Vargas, quien convirtió en el gol de penal en el partido de ida, y La Fatigue, que vuelva a la formación titular luego de estar con problemas. Mauricio Aros debe ser uno de los pocos activos de Francia 98, si no recuerdo. El Murci Roja y Clarence Acuña. Ah. No sé si hay otro, Texas, no. Texas, Sebastián. Manuel Neira. Manuel Neira. Manuel Neira, claro, que fue... No jugó, pero estuvo convocado. Manuel Neira jugó un partido con la selección menor de Inglaterra, que también la gente no se acuerda de eso. Pero también Chile venció por 1-0 un día antes que Marcelo Salas hiciera los dos goles. Chile juvenil, jugó con Inglaterra juvenil y ganó 1-0 con Cierto, me acuerdo. Neira. Bueno, hay dos grandes novedades en Colo-Colo, que es Esteban Paredes, que reaparece hoy ante el Open Quiesta tras perderse la ida por lesión. Que viene a hacerle muchos goles a... Y también Héctor Arturo Sangüesa, que después de 8 meses vuelve a ser titular y capitán desde el primer minuto con la jineta en el brazo derecho. Un dato freak es que el juez del compromiso... No tan freak. El juez del compromiso será Jorge Osorio. Increíble, ¿eh? ¿Y cuál es el dato freak? No lo puedo creer. No, dato freak, me arrepentí. Yo todavía no lo puedo creer, de hecho. 21:15 en el Estadio Monumental, transmite CFP. Ah, estaba promocionando. Estamos todos invitados a la casa de Diego Pinoza a ver el partido entre Colo-Colo y la Universidad de Concepción. No te hagas el que no está escuchando, Diego, porque yo ya dejé plantada la invitación a tu casa. Plantada también está la invitación para visitar versusdeportes.cl.tc y escucharnos online en vivo siempre los miércoles a las 17 horas por radio jgm.uchile.cl. Las 24 horas siempre activas. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos estamos despidiendo y nos vemos la próxima semana en Versus, cuando ya está finalizando el año y esta tercera temporada de tu programa Versus. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Chao.